No tenéis WhatsApp. De 8 a 10, todos los lunes, música casual. Es en vivo. No hay reverb, no hay nada de nada. Con lo gustito que se está aquí, es que tienen que salir cosas bonitas. Hay buena energía. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? No, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en Música Casual. Estamos emitiendo desde Agora Sol Radio y también desde Radio Vallecas simultáneamente. Y bueno, pues ya hemos empezado. Esto, ya se han terminado las vacaciones y estamos aquí de nuevo. Está el equipo al completo hoy. Rafa, Antonio, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Con muchas ganas de volver a hacer radio en directo, porque yo me paso la vida escuchando radio, pero como tengo la suerte de hacerla, pues es el otro lado, ¿no? Encantado. Y veo a todo el mundo que llega de vuelta en los programas, pues nosotros también tenemos que volver. Encantado, genial y con muchas ganas, de verdad. Y hasta con propuestas nuevas, si hace falta. ¡Uy! Mira. No, vengo con un subidón verbenero, o sea, así de claro. Pues tú tienes la suerte de hacerla, yo también, Juanpe también, y esperemos que alguno tengáis la suerte de escucharnos hoy en directo. Y como siempre, sí, tenemos aquí un comienzo de temporada que hacemos habitualmente un poquito más tarde que los arranques oficiales de todas las radios del estado. No queremos hacer sombra a nadie, no queremos destacar por encima de nadie. Eso sí, queremos que nos oiga mucha gente. Además, queríamos arrancar el equipo completo, porque los arranques tienen que ser conjuntos. Luego ya puede haber ausencias, pero este primer septiembre no era remolonear ni darnos a querer, era un equipo. Después de las vacaciones Viene lo bueno. Vamos a tener secciones de casi todo. Hoy tenemos secciones de casi todo, sí. Y novedades también, porque en un mes que se está por ahí, por estos mundos, mucha gente de vacaciones, pero hay gente que trabaja y saca discos nuevos. Y de hecho nos han llegado bastantes novedades. Tenemos hasta una gran duda de cuál es el disco del mes de septiembre, que aunque, bueno, nos quedan 3 lunes para radiarlo, pondremos algún día más de una canción. Por ejemplo, hoy puede ser un buen día. Luego tendremos Tal Día Como Hoy. ¿Está el Tal Día Como Hoy? El Tal Día Como Hoy está siempre. Tal Día Como Hoy está siempre, porque siempre es Tal Día Como Hoy. O sea, que mirar para atrás es fácil y un 11 de septiembre es singular. Y como ha dicho Rafa, novedades y tendremos versiones. Tenemos Cancha al Vinilo también, que últimamente lo tenemos un poquito abandonado, y sonará un vinilo hoy en ese espacio de rarezas en vivo para que lo disfrutéis. Y daremos informaciones de conciertos. También. Un poco de todo. Pues vamos a empezar con Dynamo de C. Crashton, que es un hombre que nació en las calles del sur de Londres. Literal, en la calle. Bueno, en las calles. Se crió en las calles, como crió, antiguamente. Ahora está en solitario, pero antes tuvo un grupo que se llamaba los Dualers. No has perdido las buenas costumbres y nos sigues sorprendiendo cada comienzo de programa. Podréis ver que él tiene influencias de Jackie Wilson, Sam Cooke y Nappy Bronze, que además estuvo tocando este sábado en el 16 Toneladas de Valencia. A ver qué os parece. Vamos a continuar con el primer disco del mes de la temporada. Como siempre, sabéis que estos son discos especiales en el sentido de que les dedicamos más tiempo del habitual, porque así surgió esta idea. Esos discos que nos gustan especialmente, decimos qué pena que solo suene una canción. Y en este caso, este disco suena todos los programas de este mes. Y hoy tenemos aquí a África Pura, esa raíz africana que en este caso está presente en España, en el sello Slow Walk Music, un sello musical que creó nuestro amigo Javi Zarco. Desde aquí saludos. Ese sello que lleva ya 10 años de vida y, como ellos dicen, es una idea que surgió para poder aportar algo de diversidad a la vieja Europa blanca con lo bueno y lo mejor de la escena africana de Barcelona y de sus alrededores. En realidad se basa en artistas africanos en Barcelona. Y de aquí nos traen joyas de África y esa diáspora a la ciudad. En este caso, el disco del mes de septiembre tiene el protagonismo de Kwame Adraku. Perdonad mi acento ganés, muy bien, porque muy bien. De ahí es de donde proviene él. Kwame Adraku es una joya de artista, es original de Ghana, del pueblo Ewe, y empezó a finales de los años 70 haciendo música de estilo High Life, como se llama allí en Ghana, y el Palm Wine, vino de palma, una bebida muy típica y muy común en toda África, en un grupo que se llamaba Ashanti Brothers Band. Kwame Azraku, después de este periodo que estuvo con Ashanti Brothers Band, es un pionero del afrobeat en España. Ha hecho un álbum de afrobeat clásico que se llama No te preocupes sobre la vida, Don't Worry About the Life. Es un álbum de afrobeat clásico, actual, tiene temas más dance, como nos indican aquí en la información que nos ha enviado Javi Zarco, pues tiene Azonto y High Life, son esos estilos y esas influencias africanas, y cuenta con colaboraciones muy interesantes de algunos artistas del sello, como son Nakani Kanté, Rakim, Outer Space. También está un grupo clásico del afrobeat en España, como son Alma Afrobeat Ensemble, No Gómez, No Cas, está DJ Panko. Y bueno, este disco grabado por Fernando Redondo, Dinky, tiene una portada de Charlie Brown también, quien trabaja con el sello Slow Walk Music habitualmente. Es una maravilla. Creemos y estamos seguros que nos va a dar mucho ritmo todo este mes de septiembre, comenzando con Kwami Azraku. Y vamos a escuchar, dime lo que quieres escuchar. Pues un tema de Kwami Azraku y que está acompañado por Rakim. Y ahí está ese Tell Me What You Want. Tell me what you want, baby. trip fi se mi sa ko so en ti nu so me bon pa ya bo so si ti ya ha ha en ya me ni so me be se wa pra ma no a sha bo so o fa un ti de bia na me fo so abra bo yin so de bia na e to so ka wa ko ma to ya fi se mi ni nyo hia si shire ya de e so e wo si ya ti ya da ti mu hia ndi ne e wo si ya bua abo an ta ti ya na e wo si ya si ya ti chi man ti na e wo si ya di ya gtp ya un su be shebi bin ke si ya un su be shebi ya si mi ke jo ye yin ya mi ye hia no ya sa si ya ye be si bi be si tell me tell me tell me tell me what you need I can make it right tell me what you want I'll go do one for you tell me what you need I'll go make you right can you want betray me na me yamawo na me yamawo me yamawo me say me yamawo me yamawo I go be your boy I can make it right I can make you right, I can make you right. Tell me, tell me, tell me what you need. I said, tell me what you want, baby. I can do it. Right. Tell me what you want, baby. I can do it. Tell me what you want, baby. I can do it. Esta es la sintonía que vamos a coger para novedades y conciertos. Eso de que vamos a cogerla está ya más que pillada. Ya, pero no es nuestra. No es nuestra. La idea fue de, Carmina. Una antigua componente del programa, exacto, de Carmina, quien descubrió esta sintonía para anunciar conciertos, novedades y otras hierbas que aparecen por aquí en Música Casual. Y vamos a empezar con una actuación que va a tener lugar el domingo, día 17, en la Sala Riviera. Es un tío inglés que parece muy mayor, pero no es tanto. Esa es la mala vida. Esa es la mala vida, sí. Se trata de Paul Weller, Pablito Weller, para los amigos, porque aquí enseguida nos hacemos amigos. Somos muy amables y muy amistosos nosotros. Paul Weller, componente fundador del grupo The Jam y Style Council, entre otros, pero bueno, eso ya queda en el pasado porque lleva muchos años en solitario. De hecho, ha hecho más discos en solitario que con todos estos grupos juntos. Y, como dice Juan Pedro, va a estar actuando el 17 de septiembre en la Sala La Riviera. Para aquellos que nos escuchéis desde Barcelona, también está allí el día 18. Tiene varias fechas más, ¿eh? Podéis descubrir. El 14 de septiembre, por ejemplo, de esta semana, está en Bilbao. Va a estar presentando este disco, Will of the People, que es algo así como el deseo de la gente. Este músico suele siempre repasar temas clásicos y conocidos de sus grupos anteriores, así como versiones curiosas de clásicos del rock y del pop y del soul a lo largo de sus conciertos. Y en este caso, supongo que eso es Will of the People, podremos escuchar canciones de ese nuevo álbum, pero también podremos escuchar sus clásicos. El 17 de septiembre aquí en Madrid, 18 en Barcelona, en Bilbao, como decimos, el 14, y tiene alguna fecha más que podéis averiguar en su web. Y escuchamos Wishing on a Star, seleccionada por el maestro de los mandos y de los controles, Paul Weller, en directo. Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. Wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away. Home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. Just can't let you go from me. You were meant. I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. Time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, baby, when we're together. Yeah, whether or never. And I wish it all a star. Aquí vamos a ir con más conciertos de esta semana, el sábado 16, y además van a grabar un disco en directo. Es un grupo que se llama Patax, entre otra gente está Aurora de vez en cuando cantando con ellos. Aurora de los Betrayers. Sí. Aurora García. Para más datos. Para más datos. Pues sí, está Aurora de vez en cuando cantando con ellos, y el próximo sábado en dos sesiones, porque llenaron la primera a las 7 de la tarde en el Café Berlín, y a las 10 de la noche estarán Patas grabando en directo un disco. El último trabajo que hicieron fue un disco homenaje a los Beatles, el anterior fue a Michael Jackson. Vamos a poner uno de los Beatles. A ver, el entendido de los Beatles, que es Rafa. Perdón. Bueno, sí, pregúntame algo. Eran cuatro, ¿no? No eran cuatro, porque había uno. Siempre está la pregunta esa. ¿Quién era el quinto Beatle, no? Se escondió. No, el quinto Beatle. Había un quinto Beatle. Le echaron. Dejamos la pregunta en el aire. Bueno, pues vamos a poner The White mi guitar gentil. ¿De quién era? Esta canción es de George Harrison. Ahí está. Y una barbaridad de canción. Una barbaridad. Pero además yo creo que la hizo en solitario, ¿eh? Yo esta canción no sé si la editó a Beatles. La editó, porque de hecho, vamos, no soy ningún experto en los Beatles. No, esto sí te lo digo yo, que la he trabajado esta canción que en sí, que voz. Sí, la has trabajado bien. Sí, pero la hizo es después. Vale, vale. Es que eso suena como que vas a hacer una versión cualquier día, ya que la has trabajado. Es uno de los Beatles. Ya está. No de los Beatles, porque los Beatles no le dejaban a George Harrison. A ver, vamos a dar un poquito de caña a los Beatles, que nunca todo maravilloso, ¿no? Al pobre George Harrison, que yo creo no era el quinto Beatle, era el Beatle escondido, porque no lo dejaban demostrar, incluir sus canciones, sus composiciones en los discos. Como sabéis, así todo era Lennon-McCartney, Lennon-McCartney, McCartney-Lennon. Uh-huh. Y George Harrison, con el paso del tiempo y de los años, consiguió incluir a más grandes canciones, como por ejemplo el Here Comes the Sun, el Something, si no me equivoco, también es una canción de George Harrison. Aleluya, puede ser el de... Sí, hay una por ahí también. Esa era Maciel. No, coño, ya, esa era la coño. Bueno, lo dicho, George Harrison era un grandísimo compositor, como demostró luego con sus discos en solitario, y esta canción, yo creo, no estoy seguro del todo. Bueno, nada, bueno, pero es un disco homenaje a los Beatles, también viene el Imagine, de John Lennon, y la grabó también después, homenaje a los Beatles. Son las versiones que hacen, y ya sabéis, el próximo día 16, en el Café Berlín, estarán en dos sesiones, a las 7 y a las 10, me parece que quedan entradas para las 7, y grabarán un disco en directo con toda la gente que esté allí en el concierto. Pues ahí están, los Beatles. De no, Beatles. Patax. Patax. Thank you. tide gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. Hey. I had to slow my brain down for me to write this pain down. For God to help me hide the tears, he got to bring the rain down. So I knew what's happening, I find myself just slapping in again. And I've been wondering why? Could you help me, could you make it easier for me to live in this world? Live with some girls, live with some things. Don't understand why they gotta bring the pain all the time. And it's brain on my mind. Yo, if I ain't up in my purpose, then I'm only being surface. And the surface is the opposite of deep. To me, to write the truth, you got to write in speed, yo. That's why my guitar gently weeps, yep. Be going, I can never know. And it's only me kind of stop it. Just running the two, tapping it out. Tap it out, keep falling off. Good God, I wanna see him now. I really wanna talk no more. I look at the world and I know this insecurity. While my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. Vamos con más conciertos que van a tener lugar la semana próxima. No sé si conocéis un club madrileño que, siguiendo la línea de un mítico club como es el Blue Note de Nueva York, van a editar una edición especial, valga la redundancia, de un libro disco ilustrado. Hablamos de la sala Recoletos Jazz. Esta sala es un hotel también, pero luego tiene una sala. Sí, es un hotel. Es un hotel, el Hotel Recoletos. En donde... Yo no lo conozco porque vale muy caro. ¿Vale muy caro? Sí. Bueno, pues. Ha tocado Diego Guerrero. A lo mejor merece la pena, según los artistas que toquen. Ha tocado Zenet. Bueno, la economía es que está muy dura. Pero en cualquier caso, Recoletos Jazz es un club dentro del hotel y lleva años ya programando artistas no solo de jazz, sino de otros géneros musicales, pero bueno, principalmente canción y jazz y géneros más reposados. Todo esto lo programa Juan Laguna, al que vamos a intentar tener aquí en algún momento a lo largo de este mes. Y el concierto del que os hablamos son en realidad 3 días presentando este nuevo disco que se llama Rodicio Musical en Recoletos Jazz. Es una edición libro disco ilustrado y es un disco, un viaje musical que nos hacen el contrabajista Javier Colina y también Albert Sanz, que viajan a Brasil. Esto es un viaje a ese maravilloso país tan musical como es Brasil. Y este pianista, Albert Sanz, y el contrabajista Javier Colina, es el primer trabajo que han elegido para lanzar como una edición especial en directo, con toda la información que va a incluir este libro disco. Se va a poder ver en directo la presentación del disco los días 21, 22 y 23 de septiembre. Y va a inaugurar además la nueva sala del club. Y va a ser un disco doble. Se grabó en la sala 2022. Lo que van a hacer ahora, el 21, 22 y 23 de septiembre, es presentarlo. Sí, me parece que han ampliado el local y ahora van a hacer esa presentación con la ampliación del local, porque antes eran muy pocas localidades y la han ampliado un poco más. Ahí estarán actuando Javier Colina y Albert Sanz. Decir que en la grabación de este disco estuvieron presentes hace un año más o menos, otoño 2022, estuvieron presentes Silvia Pérez Cruz. Estuvo también José Mi Carmona, guitarrista flamenco y jazzero también. El armonicista Antonio Serrano, que es un clásico también de la armónica en el género y el estilo del jazz. Y el percusionista flamenco Piraña. Como digo, todo esto se edita en un formato libro disco. Podéis disfrutarlo 21, 22, 23 de septiembre en Recoletos Jazz y ahora mismo aquí en Música Casual con un tema que se llama Clavo y Canela. Thank you. Y después de escuchar esta actuación de flamenco jazz, vamos a ir con un poco de flamenco, sin jazz, sin ponerle apellido. Un poco de rumba y nos la va a traer Diego Guerrero, que está aquí en esa canción Vengo para quedarme con los Yaquis, y la verdad es que tienen un vídeo alucinante. Diego Guerrero, no sé si este mes o el mes que viene, seguro que pasa por los estudios de Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. Sí, sabemos que en diciembre va a estar presentando su nuevo álbum Por la Tangente, va a estar presentándolo en Madrid, cual intentaremos que venga aquí a charlar un rato, un músico, cantante, guitarrista, que es además de todo encantador, hay que decirlo. Pues sí, la verdad que sí. Pues aquí lo tenéis, Vengo para quedarme. Estoy vacío, sigo mi promesa, todas las he cumplido. Dime tú si yo merezco este castigo. Vago por la calle, por la madrugada, con esta condena no se puede caminar. Tengo que mirar de quién me vengo enamorado. Me muero yo si no es verdad que entre tremendo lío. Y esta noche tengo a bien soltarme y darme con la madrugada. No vengo a ronear ni a querelarme, vengo a liberarme. Esta noche tengo a bien soltarme y darme con la madrugada. Vengo a entregarme y delatarme, vengo a desatarme. Después de escuchar a Diego Guerrero, vamos a ir con un cuarteto que ganaron el último Grammy flamenco. Y es un grupo que ya lleva bastantes años, 13 años, desde el 2010 que sacaron un disco donde la cantante era Silvia Pérez Cruz. Estamos hablando de Las Migas, que con su disco Libre fue el disco que ganó el Grammy Latino, y van a estar tocando por aquí dentro de poco en Madrid el mes que viene. Ya os diremos cuándo estarán en Madrid, y vamos a poner un tema de su último trabajo, Libres, y la canción que vamos a poner es Antonia. Vamos a continuar con novedades y vamos a cambiar de estilo, porque como ya sabéis, este programa es casual. Casualmente puede sonar flamenco, casualmente puede sonar rock and roll, casualmente puede sonar cualquier cosa. Y cambiando de estilo, nos vamos a un country folk music hecha aquí en España por cuatro anglófonos. O anglófilos, Antonio, tú que anglófonos, ¿no? Depende si es que hablan o que les gusta. Si hablan, es anglófilo, hablan. Sería son, que les gusta. Son oriundos, son oriundos. Pues si dirías entonces mejor anglófobos. Anglófobos. No, anglófobos, no. Anglófobos, ahí no. Bueno, vamos a dejarlo fácil. Que cantan en inglés. ¿Son ingleses? No, bueno, hay un inglés. Venga, va. Ellos siempre que vienen al programa invitado dicen un inglés, dos irlandeses y un americano. El chiste de... Y dicen, sonamos como un chiste. Todo lo contrario, la verdad que llevan ya como, yo creo que 8 o 9 discos con esta formación. Hablamos de Track Dogs, que tomaron ese nombre de esos vigilantes que hay en el metro de Nueva York. Se les llama así, no sabemos muy bien por qué, se lo volveremos a preguntar cuando vengan. Pues es el nombre del grupo, es una formación de folk, country, rock acústico con guitarras, mandolinas, cajón flamenco y trompeta, una maravillosa trompeta de Howard Brown haciendo las veces de un poco los fraseos que suele hacer la guitarra eléctrica, y un grupo que merece la pena que conozcáis. Ellos presentan su nuevo álbum en breve, se llama Blind Summits Hidden Deeps, que traducido así directamente quiere decir como cumbres ciegas, caídas ocultas. O sea que están inspirados por lo que vemos. Y en este disco siguen haciendo esa mezcla de temas más folk con esa influencia irlandesa que tienen de Garrett y de Dave, que son los componentes irlandeses del grupo, y luego ese country, ese banjo y esa influencia del folk y del country americano que aporta Robbie. Hemos escuchado algunas canciones, lo están desvelando. De hecho, han estado actuando hace nada aquí en el bar El Intruso de Madrid y en Cercedilla. Han hecho un par de conciertos cantando varias de estas canciones y van ahora de gira a sus países de orígenes, pero esperemos que vuelvan a estar por Madrid de nuevo presentando sus canciones de este nuevo disco, estas cumbres ciegas, calles ocultas, Track Dogs. Os dejamos con una canción que nos va a reconfortar mucho después de este ratito de programa que llegamos así un poco intempestivo, un poco de paz interior, Peace Inside. Change everything, peace inside, see what it brings. Change your mind to look within. Peace inside, that's everything. No one knows the secret, so don't be fooled. It's only trial and error, that's up to you. No one's got the answers, they can't be schooled. We all learn the same, no matter what we do. Peace inside, change everything. Peace inside, see what it brings. Change your mind to look within. Peace inside, that's everything. It's a shortcut, no workaround. You only make the distance, feet on the ground. No one's any better or worse than you. You only have to look to see the truth. Peace inside, change everything. Peace inside, see what it brings. Change your mind. Inside, that's everything. Oh, a little peace inside, change everything. Peace inside. See what it brings. Change your mind to look within. Peace inside, that's everything. Peace inside, that's everything. Peace inside, that's everything. Vamos con más novedades hoy aquí en Música Casual, comenzando la temporada. Como veis, venimos con las alforjas musicales repletitas de novedades, de noticias, de conciertos. Y en este caso se trata de otro grupo, otros conocidos del programa, porque de hecho una de las sintonías que ha sonado antes es de ellos, son los Mambo Jambo. Este grupo de Dani Nelo, del que Juan Pedro os puede hablar, que lo conoce muy bien. Y conocido en directo después de haber tocado en la sala Independence en Atocha. Tuvimos una anécdota antes de entrar y luego al salir. ¿Ah, sí? ¿No se puede contar o no se puede contar? La de salir sí se puede contar, la de entrar no. La de entrar no. Bueno, pues cuenta la de salida. Pues nada, terminó el concierto, nos fuimos por allí a comer algo cerca, ahí en Atocha, y cuando salimos le vemos que sale de la sala con los músicos con la simpatía que nos caracteriza. Le entramos, hombre, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuándo. Estuvimos ahí hablando un rato porque ya estaban cansados y se iban al hotel y nada, los dejamos ahí en la calle Atocha que se iban al hotel. Y ahí ya está. Hasta ahí se puede contar. Bueno, los Mambo Jambo van a estar este sábado 16 de septiembre. Están en el Mercat de Música Viva de Vic, un mercado profesional donde se presentan muchos discos a diferentes programadores de la industria y de la escena musical. Y van a estar presentando su nuevo disco. Lo que vamos a escuchar hoy aquí es el tercer single de este disco. Es el cuarteto formado por saxo, contrabajo, batería y guitarra, Dani Nelo, Iván Kovacevic al contrabajo, Antonal batería y Baraldés a la guitarra. Y aparte de este formato de cuarteto, también hacen un formato, lo que ellos llaman orquestra, que está reforzado por 12 músicos, ni más ni menos. Y este disco ya lo podéis escuchar, los tres singles que han sacado. El disco se va a llamar El Gran Ciclón, que sale esta semana, el 15 de septiembre, y va a hacer gira por muchas ciudades del Estado español. Van a estar, como siempre, descubriéndonos esa música, esas semillas del sonido jambofónico, como dicen ellos, y recuperan temas. Este Flaming Hips, Caderas Ardientes, fue una de las primeras composiciones de la banda y es bastante representativa de esa mezcla de energía y de esa explosión que tienen ellos en directo tan característica. Vamos a escucharlos. Mambo Jambo, Flaming Hips. We'll be right back. Seguimos con las novedades. Y ahora nos vamos a ir a... No sé de dónde lo presentaron, si en Inglaterra o en Estados Unidos. ¿Tú lo sabes, Rafa? ¿Con dónde presentaron estos jóvenes el...? Estos jóvenes. No lo sé dónde lo presentaron. No, como estaba el presentador ese americano con ellos cuando lo hicieron. Jimmy Fallon. Sí. Ese es un cómico, ¿no? Estaba, bueno, sí, no. Estaba con ellos. Y estos son los chavales que queremos descubriros, lo mismo que hemos puesto a sus primos. Vamos a ponerles a ellos. Los Rolling Stones, The Rolling, los Stones. Vamos a darles un poquito de cancha aquí, aunque bueno, siempre algún guiño les hacemos. En este caso es porque sacan nuevo álbum en estudio. Una novedad, porque llevaban, no sé, pero un porrón de años, como 15 años puede ser, sí. Sin grabar. A ver, no en estudio, porque sí es verdad que sacaron un disco de versiones de blues grabado en estudio hace aproximadamente unos 8 o 9 años, que por cierto está muy bien, pero en este caso es un disco de grabaciones originales. Que pronto se te pasa el tiempo, me parece a mí, 8 o 9 años. 8 o 9 años. Yo creo que más. No, ese disco de blues no tiene, ya te lo demostraré, no te preocupes. Vale, bien. El tiempo pasa, pero la memoria no falla, a veces. Vamos a escuchar a los Rolling Stones. Sí, de todas formas, ellos sacaron algunos vídeos y algunas cosas, porque esa canción me parece que la sacaron también hace un tiempo, en la pandemia o antes de la pandemia, también fueron sacando algunos temas que me parece que están incluidos en este último trabajo. Ahí me estás sorprendiendo gratamente, pero yo... Estoy tremendamente informado. Estás tremendamente informado. En cualquier caso, me sorprendería que si dicen que estos son temas originales grabados en estudios, todos nuevitos... Hombre, nuevos no, porque lo grabaron hace tiempo y me parece que en algún tema está hasta Charlie Watts tocando la batería. Ah, bueno, entonces ahí queda claro que tienes toda la razón. No vamos a convertir esto en un debate y no va a durar más. Vamos a escuchar a los Rolling Stones, el single que han sacado de su nuevo disco, que se llama... Angry. Enfadado. Y bueno, un vídeo muy clásico, muy típico, así con imágenes de ellos en directo, en anuncio en Los Ángeles, con una chica muy mona en un coche, así, bueno, pues dando un paseíto por allí, y va escuchando los Rolling, y va escuchando este tema. Yeah. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Para mí es un placer volver a trasladaros pues ese guiño histórico, histórico porque a veces nos vamos 70, 80 años hacia atrás para ver qué canciones o qué personas cumplen año tal día como hoy, el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es una fecha mítica, se cumplen 50 años de ese funesto levantamiento dictatorial militar de un general que no quiero ni pronunciar su nombre contra un presidente democrático como era Salvador Allende. También un hecho que cambió las relaciones entre los países, sobre todo de origen musulmán, como fue las Torres Gemelas. Pero también tengo un guiño a una persona para mí muy querida. Antes quiero que escuchéis esta cuña. Soy Roberto, tengo 4 años. Soy un canijo. Escucho Radio Vallecas, saludos desde el infinito. Pues esta voz de 4 años es de Roberto, mi chaval, que hoy cumple 25 años. Y desde aquí, de verdad, mis felicitaciones, pues ahí está, construyendo su vida. Felicidades, Roberto, que además cumples también años con otros 3 músicos y los 4 estáis vivos. Hoy hacemos pleno. Roberto nos ha pedido que le pongamos una canción que es para él la mejor canción, la que le gusta. Queremos relajaros con Sade y su Smooth Operator. Es el perfil de una persona dirigido normalmente a un hombre demasiado dandy, embaucador, como siempre sabiendo estar, pero que todo lo hace casi siempre con un fin. No creo que este sea el motivo por el que elige la canción, pero felicidades, Roberto. Love a boy. estos tres a los que también queremos felicitar. Uno cumple 80 años, 52 y 46. El más mayorcito es Mike Hart, que nació en 1943, baterista de los Grateful Dead, americano, que estuvo en Grateful Dead dos veces, entre 1967 y 95, abandonó y volvió. También, nacido en 1971, Richard Ashcroft, líder y cantante del grupo The Birds, que tienen ese himno tan escuchado, el Bittersweet Symphony. Es una banda de rock psicodélico. Sí, pero que no se llevaron ni un pavo, se lo llevó un productor de los Rolling Stones, por ese disco, eso, por esa canción. Es una putada. Ahí hay tema, ¿eh? Porque de hecho, luego en un juicio posterior, Richard Ashcroft sí participa de los derechos de esa canción. A partir de después. A partir de después. A partir es como decir a partir de cierto año. No, no, a partir de momento de que no se lleva ni un pavo de esa canción. Les dio vergüenza a los herederos del tío este, que era un productor de los Rolling, porque no estaba ni publicada. Al claim. Tenía una cosa sinfónica, que era lo que salía en esa canción. En The Last Time, me parece que se llama la canción de los Rolling. Sí, pero no está ni publicada la parte que suena en la canción del artista que acaba de decir. Pues como veis, hay canciones que detrás tienen toda una historia. Richard Ashcroft en 2000 publicó su primer álbum como solista, Along with Everybody, y de este álbum hemos extraído Come on People, We are Making It Now, en el que colabora pues uno de los famosos hermanos Gallagher, en este caso Liam. Sometimes I feel like I can't move on. Nothing in life is turning me on. But I still see clearly when I see you smiling. You know when nothing seems to fit, I couldn't see my way through the shit. With every single second of my waking day, was thinking of you, thinking of you. You never know that I am alive. I am alive. I wanna grow. And there are so many things I can do, just like falling in love with you. So take my hand now, understand me. You can come here too. Come on people, we're making it now. set us free. Come on, come on, come on, come on, come on. Y nuestro tercer cumpleañero es John Buckland, 1977, nació guitarrista principal de Coldplay, miembro cofundador del grupo, cumple 46 años. Pues a estos 3 más 1, felicidades desde el programa. Y ahora ya, incidiendo en esos temas que se publicaron justamente un 11 de septiembre, empezamos y nos vamos muy lejos, porque para hablar de Janis Joplin hay que irse muy lejos. En el tiempo, 1969, Janis Joplin publica, este es el título, I Got Them All Cosmic Blue Again Mama, primer trabajo tras abandonar su grupo de Big Brother and the Holding Company. En 1973, el jefe Bruce Springsteen lanza el disco The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle. 1990, ya damos un salto considerable, George Michael edita su álbum Listen Without Prejudice, volumen 1. Es un buen título, pues escucha sin prejuzgar. Segundo trabajo en solitario tras su álbum Fade. Tenemos dos canciones de 1996 y 2001, pero antes deciros que en 2009, y esto tiene que ver con el más de lo mismo de hoy, Muse lanza su disco de Resistance en el que está Rise, que es uno de los temas que han participado en nuestro Más de lo Mismo, pero no voy a adelantar nada, que eso es otra sección. En 2011, Noel Gallagher lanza su disco AKA What a Life. 2012, Kalesiku publica su disco Algiers. Y 2020, Marilyn Manson publica Weird Chaos. Y los dos que os vamos a dejar enseguido para que disfrutéis de música en continuidad, que curiosamente, los tres temas que os hemos puesto en esta sección duran lo mismo, 4:54. Esto es una jodida coincidencia, que así se debe tomar las coincidencias que suceden los 11 de septiembre. En primer lugar, 1996, David Bowie publicó a través de internet un single extraño de su disco Earthling, que se llama Telling Lies, contando mentiras. Y en 2001, Bob Dylan, el eterno Bob Dylan, edita su disco Love and Theft, Amor y Robo, del cual hemos elegido el tema Summer Days, de manera que para despedir esta sección y casi casi los días de verano. Así que os dejamos con estos dos temas, Telling Lies de David Bowie y Summer Days de Bob Dylan. Telling lies. Politicians got on his jogging shoes. He must be running for office, got no time to lose. Sucking the blood out of the genius of generosity. He been rolling your eyes, you been teasing me. God's river, my soul's beginning to shake. Standing by God's river, my soul's beginning to shake. I'm counting on you, love, to give me a break. I'll be leaving in the morning as soon as the dark clouds lift. Yes, I'm leaving in the morning just as soon as the dark clouds lift. I'm breaking the roof, set fire to the places of hiding here. Summer days, summer nights are gone. Summer days, summer nights are gone. I know a place where there's still something going on. Sabéis que cuando suena esta música es nuestra sección de versiones. Versión soleada hoy, siempre en música casual. Hoy traemos una versión cantada por la autora y cantante original, ¿eh? ¿Qué os parece? Como hemos escuchado aquí antes previamente, en el Más de lo Mismo también hay una referencia a ese levantamiento de la gente que tiene el poder, que es lo que nos canta Patti Smith en la versión de hoy, en una versión que hizo en el Festival Onassis en 2019, una versión del People Have the Power, la gente tiene el poder, una sugerencia de una oyente, Cristina, gracias, buenísimo este vídeo, donde bueno, se le ve a la percusión pandereta y baqueta a Stewart Copeland de Police y un coro americano que se llama el Cuar Cuar Cuar, el coro coro coro. Vamos a escuchar esta versión de hoy de La gente tiene el poder. Lo tenéis todas vosotras y vosotros. Okay. Let's see if we can get this one. Dreaming, well, of an aspect bright and fair, and my sleeping, it was broken, but my dream, it lingered near, in the farm of shining valleys, where the pure air rarefied, and my senses, a newly opened, I will awaken into the cry. Shepherds and the Esto es lo legendario, no podía faltar esta mujer. La mujer de que ha hecho referencia era una niña pobre del barrio de Triana, sevillana, y que ha acabado pues paseando en una carroza con caballos mientras llevaban su cuerpo hacia donde fuese, paseando también por la calle de Triana. María Jiménez, toda una figura del panorama de la música en español. Sí, totalmente, una mujer que dio pasos muy importantes, sobre todo el denunciar la violencia machista que sufría en sus propias carnes, y lo hizo con la música, pero lo hizo con su presencia en allá donde pudo y bueno, siempre reclamando justicia para las mujeres. Se ha ido esta mujer, una mujer con un trabajo discográfico impresionante, como 20 discos o por ahí, películas, incluso de discos de hace poco, hizo un disco de versiones de Sabina, buenísimo. Aquella colaboración con el Litchi de la Jaula Mecánica, también, genial. Exacto, una canción que se convirtió en un clásico. Bueno, dedicado a María Jiménez hoy, le vamos a hacer un homenaje, un día especial para todos nosotros y también para vosotras, para las mujeres, por bueno, por la situación y la ola de solidaridad y de unidad que se ha formado con el caso del Rubiales y el acto, los actos que cometió. Sí, sí, y además fíjate la potencia del título de la canción con la que vamos a despedirla a ella desde nuestro humilde programa. Ha generado un hashtag de presión que ha conseguido al final pues lo que se pretende. La canción es Se acabó, de María Jiménez, todo una mítica, la legendaria, tema, legendaria de hoy. Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste. ¿Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existe? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño. Solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años. Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya mi mundo. Yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro. Estamos llegando al final del programa. Nos falta solamente una sección, que es el más de lo mismo. La proposición que hacemos todas las semanas, pues hacemos tres proposiciones decentes o indecentes, depende de la temática, ¿no? La que elegís vosotros es la que termina este programa. como todas las semanas. ¿Y cuál era la temática de esta semana? Después, como ponía ahí en el texto. ¿Qué texto? Después del calor y el apalancamiento que teníamos en verano, hacía falta levantarse y hacer tus sueños realidad. Muy bonito. Y hemos elegido tres canciones muy buenas, sí, ¿cierto? Que esperamos que os hayan gustado. Sobre todo, gracias por escucharlas y si votáis, das más todavía. Pues esas tres canciones eran, en tercer lugar, la que ha quedado con un quinto de los votos, de Eddie Vedder, de Pearl Jam, con su tema Rise, del álbum, también banda sonora original, de la película Into the Wild, que según Rafa, que la ha visto, la recomienda encarecidamente. Peliculón. Peliculón, que no es una película musical, sino que la música es la que está... Sí, sí, bueno, bueno, a ver, la música es de Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, pero se la pidió el director... Como que hazme la banda sonora, digamos. Sí, a lo mejor le contó, se leyó el libro, viene de un libro, de, uh-huh, es una historia de un chaval joven, y no digo más, y que va hacia rutas salvajes, es como se llama en español, y Sin to the Wild. Sí, la traducción es razonable. El director es Simpen, por cierto. Buena referencia. Yo el libro lo leyó y flipó. Buena referencia también. Pues y esa ha sido la última, con ese nivel, imagínate cómo son las demás. Esa ha sido la última. En segundo lugar, con casi el 28% del grupo Muse y su Uprising del Resistance, que justamente es el que comentábamos, que se publicó el 11 de septiembre de 2009. Esto es una intersección entre esta sección y la otra, ¿no? Matemáticas que no falten en este programa. Y la ganadora jugaba con un poquito de ventaja, creo yo, al estar en español y el último de la fila, pues siempre es un valor seguro. Algo más de la mitad de los votos, el tema Insurrección, que también tenía que ver con el levantamiento, Uprising, de su álbum Enemigos de lo Ajeno. Por daros unas pistas rápidas, Manolo García y Kimi Portez comenzaron juntos en el 81 en Los Rápidos, grupo en el que ya estaba Manolo previamente, que había comenzado como baterista en grupos de baile, Manolo García, ¿eh? Después vino Los Burros y ya en el 85 publican su primer LP como El Último de la Fila, que se llama tan largo como Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. En 1982 publican el segundo álbum, Enemigos de lo Ajeno, en el que está el tema Insurrección, que es considerada la mejor canción del año en España por la revista Rock Deluxe, que en su momento, no sé si se sigue publicando, pero era sí, sí. Se sigue publicando, ¿no? Y online. Con buena reputación. Además, también le dieron el disco del año y grupo del año. Y por dar la pista de cierre, el 13 de enero del 98 se disolvió el grupo. Según el propio Manolo García, este tema lo compuso en pocos minutos. Contiene elementos de jungle pop y rumba catalana y es uno de los mayores hits del pop español. La canción no es el reproche a una persona en particular, como pudiera parecer cuando arranca la letra, sino, según Manolo, iba en contra de su compañía discográfica y las injustas condiciones del contrato que les hizo firmar al propio dúo. Para la revista Rolling Stone es la 12ª mejor canción de las 200 mejores del pop rock español. Y en 2001, por ejemplo, hay una versión muy guapa en la que Manolo García se incorpora a un concierto que está dando Miguel Ríos y ahí hacen un buen juego de voces interesante. Por cerrar el tema del videoclip, que siempre nos gusta deciros, bueno, pues fue producido por el gran programa de televisión española La Bola de Cristal y se estrenó también el programa el 15 de noviembre de 1986. Y ahí se ve al dúo en primer plano, sentados en un par de sillas muy sencillas y detrás comiendo en una mesa larga como si pareciese la última cena, pero un montón de personajes ochenteros, pelos de colores, maneras de vestir. Y luego también, como rompiendo un poco esa dinámica de los dos mundos, pues hay muchos niños y niñas que están entremezclándose entre ellos. Pueden ser sus propios familiares y ahí siguen cantando. Y la verdad que un vídeo muy curioso y muy ochentero. Yo creo que es una canción, además, bueno, como has dicho, tiene un significado, tiene varios significados, ¿no? Este es el que dice Manolo. Gente que la ha escuchado y que es realmente un tema de superación de momentos difíciles, ¿no? Como de, tiene una letra que te anima precisamente a eso. Pero no, muy buena canción. Terminar el programa de hoy, de estreno, aquí en Música Casual, como cada lunes, de lo que os espera hasta el mes de junio. Con esta Insurrección, que es la que vamos a dejar por mi parte, que tengáis una buena semana. Hemos empezado con fuerza, seguiremos con más. Y besos, abrazos, repartidlos y hasta la semana que viene.